El jardín de la mujer prohibida me encierra y me deja soñar. Es un reino donde la vida se quema y no quiere parar. El jardín de la mujer prohibida me llama con voz de cristal. Aunque el mundo lo considere herida, yo lo elijo y no quiero escapar. La soledad.